Facu, contento de estar acá, de haber recibido premio. Sí, sí, la verdad que estoy bastante contento por estar otra vez acá. Bueno, eso es una señal que uno está haciendo las cosas bien, pero como dije acá arriba, el básquet es un deporte de equipo, un deporte en conjunto, y no tendría los premios que tengo si no fuera por mis compañeros. Así que creo que él también se premia también a mis compañeros. Así que bueno, hay que seguir por este camino, hacer las cosas bien, lo mayor profesional posible, que después los premios y eso vienen solos. ¿Te das cuenta cuando te pasan todas estas cosas, todo lo que ya has ganado y demás, que sos chico, digamos, que te falta un montón por recorrer y ojalá un montón por ganar? Sí, trato de no pensarlo mucho eso. Sé que me tocó y tuve la suerte de estar justo entrar en un equipo repleto de ganadores. Por estar con un técnico, uno de los mejores técnicos de la Argentina, y bueno, traté de aprovecharlo al máximo, de vivir día a día. Como te dije, tuve la suerte de poder ganar tres títulos, de poder ganar otras torneos internacionales con Peñarol, de estar en la selección. Pero bueno, yo personalmente lo disfruto en el momento, en el día a día, porque también no hay tiempo para disfrutarlo. Ahí se termina ese proceso y viene Peñarol, o se termina ese proceso y está la selección. Así que yo personalmente no termino de caer, creo que voy a caer más adelante. Pero también está bien que vos no lo digas, tal vez, pero digo, date un mérito, porque vos también caíste en esos equipos ganadores, en un equipo ganador como Peñarol y demás, pero digamos, te pusiste la base encima y lo pudiste hacer y lo estás haciendo de forma tremenda. Sí, creo que bueno, voy a destacar a Leo Gutiérrez, que jugar con él mejora a cada uno de nosotros. Creo que bueno, a él lo sobremarcan, lo duplican, lo triplican, todo, hacen todo lo posible para que no haga su juego, y eso a la vez hace que nos potencie a nosotros y nos dejen tiro suelto, más espacio en el ataque. Así que bueno, él es una clave importante también del equipo, y que cada uno, la actuación que tenemos cada uno de nosotros, es, creo que es también parte de... No sé si va a esta comparación, pero por algo me podés ayudar. ¿Qué tiene este Peñarol del Tulo Rivero que no tenía el de Sergio Hernández y al revés? Bueno, primero que nada, creo que es difícil mantener un gran nivel. Ganamos tres títulos seguidos y cada año era distinto, cada año nos costaba mucho más. Y el cachetazo contra Lanús fue muy duro para nosotros, pero a la vez muy importante. Creo que sirve mucho perder también. Creo que ves las cosas malas que haces, se ve más cuando perdés, cuando ganás. Y eso es lo que nos pasó. Chocamos contra la pared y nos quedamos sin nafta. Y creo que este año estamos con pilas renovadas, con jugadores que vinieron este año y también tienen esa hambre de gol, esas ganas de ganar cosas importantes. Creo que esa es la clave. La derrota con Lanús nos dolió muchísimo y eso nos hizo que nos levantemos y queramos pelear por todo otra vez. Se viene clásico en un playoff. ¿Qué es lo que más le tenés miedo, temor o respeto, por decirlo alguna cosa, de Quilmes? No, temor, respeto. Sí. El respeto es lo que le tenemos a Quilmes. Es un gran equipo que está muy bien, viene a barrer una serie difícil. Tiene jugadores, bueno, Leandro Ramela perfecciona bien a sus jugadores, ya tienen todos sus roles definidos. Y bueno, como verán, Backlet tiene una gran temporada, así que ahí está la cabeza de la serpiente, como dice Sergio. Tratar de pisarla, de tratar de defenderlo duro a Baxley, o que haga sus puntos, pero que no va a jugar el resto. Sabemos que si defendemos duro podemos ganar, sabemos que podemos ganar, tenemos la suerte de que jugamos todos los partidos en el poli, así que eso es una ventaja, no viajamos, así nada, hay que aprovechar todas las cosas positivas que nos da esta serie, y no queda más nada que hacer que jugar bien y dejar todo, estar en nuestra mejor versión a la hora de jugar. Pese al hecho de que le ganaron todos los partidos a Quilmes, que bueno, ustedes están un pasito arriba, ¿juega un poquito en la cabeza eso? Ahora en los playoffs creo que no. Son al mejor de 5, no importa más nada, cada partido va a ser distinto, no importa el pasado, los partidos pasados, no importa, lo único que importa es el momento, en ese momento ese partido. Así que creo que va a jugar en la cabeza a todos nosotros que estemos bien duros psicológicamente, que no pensemos en los partidos, en los clásicos anteriores. Sabemos que por ahí estamos a un nivel más, pero eso, si jugamos mal, no se va a notar. Así que nada, hay que jugar todos los partidos en la mejor versión. Para lo que lo vemos de afuera, lo que nos gusta la Liga Nacional, queríamos que jueguen Peñarol y Quilmes porque creemos que le hace muy bien a la liga, que va a haber estadio lleno, que lo que se vive en un clásico en Mar del Plata es importantísimo, y ustedes lo van a vivir de adentro, o sea, es lo sentís, digamos, sentís lo que es ser protagonista de este playoff. Sí, como dijiste vos, es uno de los mejores clásicos del país, para mí, bueno, es el mejor clásico del país. No se vive este partido, este show, no se vive ni en ningún otro partido. Creo que todos los jugadores que jugaron el clásico te dicen lo mismo. Hasta el mismo Tato se preparaba con Quilmes distinto de que se preparaba. Era impresionante la concentración que uno pone a ese partido. Ya personalmente yo me siento nervioso ya, ansioso. Creo que no voy a poder dormir en la tarde del partido. Así que nada, en todos los aspectos va a ser distinto. Así que espero que sea un show que sea también sin violencia, que sea un lindo show para la gente. Creo que nosotros también vamos a si jugamos bien y no damos incitar a la violencia, ¿sí? Creo que nosotros somos los protagonistas y tenemos que darle. Dos últimas. Se habló mucho del tema del nivel de la Liga Nacional durante este año. ¿Cómo lo viste? Bueno, creo que bajó con respecto al año pasado, debido, bueno, que se fueron los importantes jugadores de la liga, que el año pasado dominaban, se fueron algunos este año. Pero bueno, yo pienso que cada jugador en su máximo nivel va a poner a la liga en un buen nivel. Así que creo que, bueno, por nuestra parte dimos todo y tratamos de dar el mejor nivel posible. Los descensos por ahí también hicieron que algunos se influyeron, hicieron que algunos equipos que ya estaban ya estaban de vacaciones, jugaran un partido contra uno que pelea cosas importantes, y por ahí eso en el mismo juego se ve y influye mucho. Creo que, bueno, eso lo vivimos y fue como loco verlo, que bueno, que un equipo que por ahí no jugaba por nada y ya está de vacaciones juegue contra otro que pelea cosas importantes. Pero bueno, todos los cambios son para bien, así que hay que acostumbrarse por ahí. Si uno se equivoca también es para mejorar y va a servir. Así que nada, hay que, como te dije antes, el jugador va a poner a la liga en el mejor nivel posible, dando lo mejor de sí. Última, y en cuanto a cambios de infraestructura, como lo viste, ¿hubo algunos, muchos, lo que se esperaba? Tampoco que hubo muchos cambios, hubo lo justo. Algunos equipos sí, algunos equipos no. Hay canchas que por ahí son muy difíciles de jugar, con el calor, por ahí hicieron el cambio, pero a la vez prenden el aire y se corta la luz. La verdad que eso, si queremos que la liga suba un nivel más, tenemos que mejorar los mínimos detalles. Así que nada, hay que tener paciencia nada más, y tiempo. Creo que hay que darle tiempo a los cambios y hacerlo de la buena manera. Se ven que se anda con ganas de cambiar las cosas, pero bueno, siempre se puede un poquito más. Gracias, Facu.